Buenas noches, waifucholas y roicholos. Bienvenidos al episodio 26 de Waifus and Roichos, el podcast. El único podcast que paga los tamales en el día de la Candelaria porque nos tocó el muñeco. Yo soy su anfitrión, Atafael. Y en esta ocasión me acompaña nuevamente el nintendero favorito de todos. Por supuesto, estoy hablando del buen Lolo Aburto. Ahí, si quieres presentarte, Lolo. Buenas noches, prietos. Pues yo soy el Lolo, no soy el nintendero favorito, les he fallado. Llegué a tener PlayStation 1, tuve Play 2, tuve el primer Xbox y recientemente un PSP. Pero pues, y ahorita se me antoja mucho un Play 4, pero vamos a ver qué trae el Switch. Hazlo, Lolo, únete al lado oscuro. Bueno, en esta ocasión, pues, aprovechando que es Día de Reyes y que, pues, recordando un poquito lo que eran esos regalitos que nos llegaban a veces en estos días. Y pues para ustedes que tienen hijos, como Lolo, bueno, su chav está chavito todavía, ¿no? Pero pues yo creo que en un futuro ya le estará dando sus buenas dosis de Marios y de todo eso. Pero pues recuerdo los juegos que eran muy populares para regalar en todas estas ocasiones, que cumpleaños, que Navidad, que Reyes. Ahora sí que, pues, el regalo con el que no fallabas era un videojuego basado, pues, en una licencia. Son normalmente conocidos por ser, pues, malos, tener... Ahora sí que, yo creo que el caso más conocido es este, el de E.T. Que, pues, hay hasta un documental sobre los cartuchos que enterraron. Pero, pues, aprovechando que son los últimos días de temporada navideña, bueno, más bien que es el último día, vamos a, pues, ahora sí que hablar de un tema agradable. Y pues vamos a hablar de todos esos juegos de licencia que sí son buenos. No sé si quieres empezar con el primero, buen Lolo, para comentarlo. Muy bien. Pues yo, de la primera época de Navidad que recuerdo estar jugando un juego de licencia, viene siendo el de Animaniacs. Yo creo que tenía algunos 7 años. Obviamente estaba, como todo mundo, traumadísimo con la caricatura. Y fue, pues, en el Super Nintendo, el juego de Animaniacs de Konami. Hermosísimo. A diferencia de algunos otros juegos de la compañía que podían ser jugados en multijugador, este era de puro single player. Y tenía unas mecánicas interesantes. Se apilaban los personajes Yakko y Waikou y Dob para llegar a plataformas más elevadas. Tenías que rondar por los escenarios. Y no era un plataformas tan tradicional por el hecho que estaba, pues, con una vista isométrica. No sé si lo recuerdes más o menos cómo era. Sí, era como... sí. Era como sí, 2.5 por ahí iba la cosa, ¿no? Sí, yo en ese entonces, para mí eso era como 3D. Estás acostumbrado a ver al filo del 2D a los personajes y de repente verlos en ese, en esa perspectiva era increíble. Los colores, y tenía la música del intro, la dejaba puesta, hasta la de Pinky Cerebro, porque pues eran los villanos. Estaba bien pinche difícil el bendito juego. Sí, así lo recuerdo. Algo sí, que cabe destacar. ¿Sí? No, síguele. Muy bien. Cabe destacar que los escenarios, a diferencia de otros juegos que se basaban en junglas, en ambientes nevados y todo, estos estaban basados en sets de películas que parodiaban desde terror, las del espacio, cosas así. Eso era chido, aparte de que le daba un toque diferente al saber que todo era como que irte desplazando en escenarios. Y era algo largo, tenía un mapa desde arriba tipo Mario 3, donde podías interactuar hasta a qué fases meterte, y estaba el policía gordo por ahí persiguiéndote. Algo que me encantó es que ese juego lograba abstraer muy bien todo lo que viene siendo la caricatura, tanto en el entorno, la música. Yakko, Waikou y Dob eran unos personajes hiperactivos. Y oficial gordo los raptaba, los llevaba a la torre y tenías que subir, ¿no? Era un espectáculo hermoso. de Konami lo que lograba hacer. Mientras para mucha gente, pues Konami recordaban era recordada como licencia en el Super por Tiny Toons y las Tortugas Ninja. Para mí era recordarla por el juego de Animania, básicamente. Y pues obviamente no podían tener a todos los personajes del show, pero pues por ahí estaban en pequeños guiños o el password. Era una locura porque el password eran las caritas y tenías que poner a la enfermera, los palomos, todo un chousazo. Por ahí hay una versión de Sega Genesis, parece, nunca pude jugar. Llegué a jugar la de Game Boy y era bonita, pero en su tiempo no la pude disfrutar mucho. Y pues ese fue como que mi primer acercamiento a un juego a estas fechas de licencia, que voy a aclararlo, nunca lo recibí en Reyes Magos. Aquí a Mazatlán los Reyes Magos no quieren venir por el calor, yo me imagino, y nada más traen chocolates. Aquí nadie recibe regalos. Yo los leo en Twitter a veces, ¿qué le van a pedir los Reyes Magos? ¡Ah, chingado! ¿Y por qué a nosotros nos hacen el racismo los malditos Reyes Magos? ¿Desde qué les hicimos a los culeros? Y pues somos del Team Santa aquí. Y ningún niño va a esperar un regalo en Día de Reyes. Es una cosa muy regional, ¿no? Igual en el norte no lo celebran, me parece. Es de lo que me enteré en estudios en Twitter. Y pues, volviendo a lo que es este juego, un poquito. Lo que me acuerdo que era lo más difícil no solo era pasar los niveles, sino que también tienes que conseguir los libretos, ¿no? Para enfrentarte a Pinky Cerebro, que era, pues aparte de que tenía muchísimos guiños a la serie, de hecho, spoiler, el jefe final, no sé si recuerdan un capítulo de esta serie de Animaniacs, donde ellos se meten como que en un traje robótico, y pues es un traje con la mini cabecita de Cerebro, y pues ese es el jefe final, el traje este robótico, te lo tienes que enfrentar. Como dice Lolo, es un juego, pues ahora sí que de por sí ya está muy difícil, y pues luego conseguir todos los libretos es una madriza. A pesar de que tenía muy pocos niveles, bueno, muy pocos mundos, eran muy largos y pues la dificultad lo compensaba bastante. ¿No crees? Sí, sí, olvídate, ese juego no te lo acababas en una sentada. Ibas a morir, ibas a ver muchas veces la pantalla del Game Over, pero pues como en ese entonces yo estaba traumadísimo con la caricatura, eso no me detuvo en lo absoluto. Además el colorido de los mundos, era una época donde ya sabes, tenía hasta las figuritas, que no sé si salían en la cajita de Sonritz o la Marinela o una de esas, pero pues ahí tenía yo mis monitos y yo feliz. Era un juego que duró mucho tiempo en el Super también. Era una época donde te llegaba un juego cada 8 o 9 meses, olvídate, nadie se podía dar un lujo así de tener varios juegos seguidos. Era un, siempre ha sido los videojuegos un lujo más caro. Supongo que ahorita, al ser más aceptado, pues te compran algo más. Pero también que, yo creo que ya agradezco, porque podemos pagarlos. Sí. Síguele. Ah, no, también pues es una época. Era una época difícil porque pues tú no sabías si el juego iba a estar bueno o malo. Y más te caía la sorpresa. De hecho, yo creo que a esa edad yo no sabía si un juego era bueno o malo. Yo recuerdo que en Club Nintendo una vez alguien hizo una pregunta de esas y ellos decían que no había juego malo, que no existían los juegos malos, que iban destinados a públicos diferentes. Y pues como buen mexicano prieto que soy, la Biblia Club Nintendo para mí no le podía decir que no. Y por culpa de ello llegué a comprar alguno que otro juego decepcionante, pero fue divertido. Pues eran otros tiempos, ¿no? Uno tampoco era tan exigente con los juegos. Aunque yo recientemente volví a jugar este Animania, que sí está muy chido todavía, porque pues tiene el sello de calidad de Konami detrás. Vamos a seguirnos con otro para no, para abarcar siquiera la mitad de la lista que tenemos planeada. Perdón. El siguiente que tengo, yo lo recuerdo realmente, pues con mucho cariño y mucha frustración también. Igual es de Super Nintendo. Para mí es un juegazo. Es el este de Marvel Heroes War of the Gems. Es un juego beat 'em up que está basado pues en esta licencia de los cómics de Marvel, que fue tan popular en ese entonces. Más bien que fue cuando salió más o menos este cómic de Guerra de las Gemas. Y pues se trataba de un beat 'em up donde puedes utilizar a Spider-Man, a Capitán América, al Hulk, a Wolverine, a Iron Man. Y pues era, pues sí, un beat 'em up en 2D estilo Final Fight, como lo que estaba viendo en ese entonces. Y pues lo que tenías que hacer ahí era juntar las gemas del infinito, así pasando por varias partes del mundo, que es las Amazonas, que desde Alaska, Egipto, y enfrentándote las, muchas veces a las contrapartes malvadas de los superhéroes, así como en el cómic, que son los estos malos, sus versiones malas. Y pues tiene con el sello de garantía de Capcom detrás, eso debería, bueno, el Capcom de esos tiempos, que debería decirles muchísimo, porque Capcom en esos tiempos hacía Final Fight, ¿no? Me parece, de ellos. Y pues aparte de poder de juntar las gemas, obviamente puedes utilizarlas, se las equipabas a cada héroe, y pues muchas veces así lo, como que sus deficiencias se, pues hacen menos, ahora sí que, pues se desbalanceaban bien gacho, porque los hacías más poderosos. Hulk podías hacerlo súper rápido con la gema del tiempo, a Spider-Man hacías que aguantara más los golpes con la del alma y así. Y pues era un beat 'em up con una dificultad así que, pues, decente, algo elevada quizás, porque no tenías vida, sino que cuando tus héroes se morían, pues tenías que encontrar un ítem para resucitarlos, y si todos tus héroes se morían, pues ya era el game over. Y obviamente esos ítems estaban un poquito limitados. A mí me gustaría ver en verdad, ahora sí que salgo contemporáneo, aprovechando que está el universo cinematográfico de Marvel ahorita, como que tener algo similar estaría chido, pero como que ya no salen últimamente, puro juego de celular de estas licencias. No sé qué opinas tú, Lolo. Sí, o sea, poca gente como los chicos de Capcom y Konami para tratar algunas sagas third party. Yo en especial no pude jugar ese, la verdad lo desconozco. Llegué a jugar uno de X-Men que también estaba buenísimo y pues también coincidía. Era una época dorada donde tú tenías una caricatura chingona y tenías su similar en un juego también chingón. Obviamente no para todos, pero cuando te tocaba la suerte de jugar algo chingón y tener una caricatura chingona, era increíble. De superhéroes en el Super Nintendo, que recuerdo, tenía de Maximum Carnage. Era un juego del Hombre Araña que no entiendo por qué. A mí se me hacía rarísimo desde que el pinche cartucho fuera rojo, para empezar. Y pues era un beat 'em up, pero la verdad a mí nunca me logró atrapar tanto. También llegué a tener otro del Hombre Araña, pero basado en la caricatura de los 90, que hasta la canción de intro tenía. Eran unas aventuras divertidas, aunque no me clavaron tanto como ese de X-Men, que para mí era la representación de los superhéroes. Llegué a tener de superhéroes ya en el primer Nintendo, basado en el de Batman de la película, que me parecía increíble, aunque nos salimos un poquito de de Marvel Heroes. Pues se ve bien, estuve viendo ahorita aquí en YouTube sin volumen un poquito de gameplay y se ve interesante. Y pues ya ahora con todo el auge del universo cinematográfico, seguro vamos a ver algo así a futuro. Bueno, ya tenemos anunciado el Street Fighter 4, que básicamente hasta tiene el infinito en el logo. Pues sí, sería como que lo más similar, pero no es un beat 'em up, pues ya no es Capcom. Entonces, ahora sí que sí. Bueno, que otro Marvel contra Capcom siempre se agradece, ¿no? Pero pues ya no es lo mismo, como dicen. De hecho, hace poco me parece que quisieron volver a relanzar estas a las Tortugas Ninja en un juego. Pues creo que estuvo ahí más o menos decente, ¿no? Si mal no lo recuerdo, las críticas. Pero bueno, ahorita que mencionas a Batman, yo me acuerdo de, pues sí, como tú dices, veíamos la serie animada y muchas veces nos hacían un juego tal cual de la serie animada. Yo me acuerdo mucho de este juego de Batman, precisamente, de las aventuras de Batman y Robin, que está basado en esta, pues, increíble serie de los 90s, que lleva el mismo nombre. Igualmente lo hizo Konami. No se lo llegaste a jugar. No lo llegué a jugar. Yo llegué a jugar de Batman. Jugué el Returns, creo, en el Super. y el primero el basado en la película de en el NES, pero sí lo llegué a emular alguna vez hace tiempo ese, y la verdad sí estaba muy bueno e increíble. Lo que siempre me pareció fantástico era la fidelidad con la que trasladaban los gráficos para asemejarse lo más posible a la caricatura, hasta la paleta de colores y la ambientación era muy bonita, sobre todo de Batman y Robin. Un pequeño comercial, vean Teen Titans Go, que está increíble. Ahora continúa. Pues sí, como tú dices, se emulaba excelente la paleta de colores, los diseños de los personajes parecían así tal cual extraídos de las caricaturas. Y pues ahora sí que la cantidad de villanos que te enfrentabas, yo creo que solamente se equiparan estos de Arkham. Pero a mí me gustaba mucho más este, porque pues era como que un plataformero también 2D. Y pues podías usar todos los gadgets de Batman, que el boomerang, el gancho, bombas de gas, el spray para dormir. Y pues así visitaba muchas locaciones de Ciudad Gótica, desde lo que era inició el juego en una juguetería, me parece, que tienes que ir tras el guasón. Después ibas a buscar al pingüino en un museo, tenías que rescatar a los guardias, perdiera la llave para enfrentar al pingüino. En otro perseguías a dos caras con el batimóvil, así como si fuera un juego de carreras. Estaba muy padre y estaba muy difícil ese nivel, yo me acuerdo que era en ese en el que me quedaba porque se me acababan los continues. Ya después sí lo pude pasar. Y pues así te enfrentabas a muchísimos villanos de la serie animada. Y creo que tenía como que ahí más o menos su propia historia dentro del juego. Estaba muy padre. Lamentablemente este tipo de juegos de licencia como que no los vemos en la consola virtual, pues por cuestión de derechos, lamentablemente. Y pues son de esas joyas que realmente es una lástima que se pierdan ahí y que solamente se puedan conseguir de forma pues emulado, en un cartucho retro acá súper súper elevado el precio, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, olvídate, no vamos a ver. Pasó hace poco que la gente se llenó de repente YouTube, Twitter y todos lados. ¿Por qué no me pusieron Pato Aventuras? ¿Por qué no me pusieron el Chip and Day? Pues es que son pedos juegos de licencia. Imagínate el broncón que ha de ser todo lo que viene siendo el trámite para traer eso. Que sí generaría más dinero, pero pues implicaría ahí. Hay mucho trabajo que hay que hacer y la verdad lo veo difícil. Que lleguen a algún acuerdo tanto la compañía, tanto Nintendo, la desarrolladora Capcom y Disney, para poder tener el juego en el Mini NES, pues no. La verdad sí está complicado. Y sí, una pena. O sea, a mí qué más me gustaría de volver a tener el juego de Félix el Gato. No sé si lo jugaste para el NES, que viene de esta oleada de juegos que es ser un poquito a Mario 3, similar a lo que venía siendo Animanías, lo que hizo el juego de Kirby, cosas así, juegos ya tardíos en la vida del NES, pero eran increíbles aventuras. Yo no soy fan de Félix el Gato, y lo renté en ese entonces, bueno, me lo rentaron, estaba morrillo, en un videocentro, y estaba increíble cómo iba cambiando de power up mientras ibas avanzando de nivel en nivel. Cada vez que agarrabas el ítem de la mochilita esta que tenía, es algo que quiero volver a jugar. Yo lo he buscado de repente en algunos grupos de videojuegos a ver si lo consigo, pero pues no, una pena que no quieran distribuir esto legalmente. Bueno, más bien es algo complicado. Eso es complicado. Tenemos las excepciones, claro, como el Pato Aventuras, que salió remasterizado. Yo la verdad no cabía de la emoción porque todo mundo ama ese juego, todo mundo lo jugó en su momento, y ahorita tenerlo tan fácil como descargarlo en tu consola, pues es increíble. Y aparte está la opción en físico, pero nunca lo conseguí. Creo que nada más te venía un código descargable, o no sé, del Pato Aventuras. De si no te lo sale. Manejo. No me lo manejas, mi chavo. Sí, lo tengo que jugar definitivamente porque todos me lo recomiendan. ¿Has jugado nunca? Juégalo, o sea, está bastante bonito. Juega de preferencia el de NES primero, porque por lo menos para mí las voces sí son medio enfadosas de que a cada rato esté interrumpiendo cuando antes era un juego super fluido. Igual de los de la época del NES, donde olvídate, pinches juegos difíciles, no. Ni el modo mediano era mediano realmente. Y pues, a lo de Batman, pues qué bien le ha ido al maldito caballero oscuro este, que a la fecha hoy cualquier juego de Batman, hasta esta aventura que de Telltale que salió hace poco, pues ha tenido buenas críticas. La gente lo quiere mucho, es sinónimo de calidad, lo están cuidando mucho de momento, y pues eso es lo que podemos esperar. Aunque de los relanzamientos viejos, hace poco salió para PlayStation 4, creo, junto con el juego este de Star Wars, el de Super Nintendo, ¿no? Lo sí, sacaron de hecho, para... de ese... Qué pinche cosa más rara. Tú ibas a hablar sobre ese, ¿no? De buen momento. Sí, de hecho sí, era el que siguiente quería manejar. No sé si me quieras dejar aquí. Pues sí, como dice Lolo, a veces sí tenemos como que la suerte de que nos saquen estos relanzamientos. Pues sí, es un caso muy especial, más que nada este que fue de Super Star Wars, que hicieron un relanzamiento para PlayStation 4 y PlayStation Vita de un juego de Super Nintendo. O sea, pues a muchos les caí así de ¿qué demonios? Porque, pues, o sea, ni siquiera está en la misma compañía donde salió originalmente. Y pues es un juego que realmente, bueno, lo desarrolló LucasArts, no es un juego que tenga tantas broncas de licencia como, pues, como los de Batman, como los de estos, porque fue el mismo desarrollador, pues, que es LucasArts, y pues LucasArts, como saben, fue adquirido por Disney. Es un juego en 2D, ahora sí que yo creo que me atrevería a decir el, pues sí, el mejor basado en esta franquicia. Porque lo que son desde las ubicaciones, los gráficos en 2D están muy padres también. Todo eso. Y pues puedes utilizar a muchísimos personajes. Que a Luke, a Leia, a Han, a todos. Y pues ahora sí que los normalitos traen como que su blaster para disparar las cosas. Pero pues Luke ya más tarde lo consigue el sable láser. En los siguientes, me parece. Y pues también adquiere poderes para el sable láser. Y pues recrea muchísimas escenas de la película, que quizás no fielmente, porque ahora sí que la película original es muy lenta. Es un poco lenta en cuanto a escenas de acción, pero pues las locaciones y ver todo eso en esos gloriosos 16 bits del Super Nintendo está muy padre. No sé si quieras añadir algo más por aquí. Sí, esos juegos de Star Wars estaban... De hecho fue una trilogía, Super Star Wars 1, 2 y 3... Yo recuerdo mucho esta escena de las naves, que tenía el modo 7, era algo bonito que intentaba recrear, creo que lo de la parte de la Estrella de la Muerte. Y sí, era algo que en su momento para mí me impresionaba, porque pues era como 3D. Yo no había jugado en ese entonces Star Fox, y para mí eso era lo primero que veía en naves, de algo que se iba hacia adentro. Y pues... se me hacía muy bonito, sobre todo lo que viene siendo la presentación. No sé si te acuerdas, tenía como que estas fotos pixeladas así para contarte la historia desde la pantalla de título. Eso para mí era wow. O sea, tenía Super Mario World y veías los dibujitos y todo, pero ya acá el fotorrealismo aplicado en las imágenes, en las cutscenes, sí era algo chido. Yo recuerdo, no sé si era el 2 o el 3, donde el mejor de todos los personajes era el pinche Ewok, porque estaba bajito y casi no le podían pegar. Y daba unos golpes bien chingones, porque creo que usar el pinche sable láser en esos juegos no creas que te ayudaba de mucho. Sí, era una madriza. Sí, o sea, no mames, la arma icónica es la más débil. O a lo mejor no lo usaba. Era un pinche juego difícil. Los tres, de hecho. Sí, estaba bien perro. Y ahora no sé cómo lo adaptaron al PlayStation 4, como pues no, nunca lo consideré así un clásico para mí, no le perdí la huella, lo único que sí me saqué machín de onda. Ah, verga, dije yo. Ahora el PlayStation 4 tiene juegos de la consola virtual de Nintendo. Ya sabes, acá hasta me he cruzado de brazos y todo. Ah, chingado. Bien bonito, lo bonito. Mismo caso cuando... Hubiera estado bien. Cuando relanzaron el Tortugas 4 para las consolas, bueno, para la consola virtual, para las tiendas de el 360 y el Play 3, dije, no mames, ¿cómo es posible que no tenga esto yo? Pero pues ya ves, a Nintendo no lo quieren. Pues hubiera estado chido ver este de Star Wars en pues, la consola virtual del New 3DS, ¿no? Aprovechando que hicieran el, como que la remasterización. Yo creo que si le hubieran puesto, ¿sabes qué? Algo de ganas y hubiera llegado. De Wii U no hablamos porque pues está canijo, pero para New 3DS hubiera estado, pues sí que más apropiado. Sí, hubiera no sé si quieres mencionar el siguiente juego. Seguimos con el Super. ¿Cuál pasamos el nombre? En el 64 nunca probé uno de licencia, gracias a Dios. No supe si había uno bueno. No, el Capulinita. Por Superman, qué buena. El Capulinita 3 cuenta como juego de licencia. No, ¿verdad? Híjole, está canijo. Es bueno, Capulina, pues, ¿no? Entonces... pasamos entonces, bueno, me paso al PlayStation 1, que cuánto pinche juego de licencia no compré en ese Play 1 con un chip mágico, no sé si lo llegaste a instalar o que te lo instalaran y podía leer de estos juegos hasta transparentes. Ahí jugué el de licencia El Grinch, pocos lo conocen, la verdad para mí me parece increíble, es un juego de Konami. Es uno de estos juegos cuando intentaban crear como una pequeña copia a Mario 64 respecto a la interfaz. Viajabas a diversos mundos, pero tenía una lógica bien chingona porque, no sé si vieron la película, se transportaba como que en estas tuberías que lo hacían bajar de la montaña y él decidía a dónde ir. Era un juego muy bonito, era como que mundo abierto, tenías que recoger unos planos para evitar la Navidad y lo que viene siendo la música me parecía increíble. Me sigue sorprendiendo que algo de Konami, un saludo a Daniel, hola, y al Dani también. Y visualmente pues igual se ve un poquito cutre para los estándares también de aquella época, pero sí era muy chido y la ambientación era algo que sí me sentía... Sí, es uno de los juegos con la mejor ambientación porque pues pinches montes nevados vacíos y de repente algún personaje por ahí con la nieve. Era increíble. La verdad, no, la verdad, si pueden por lo menos échenle un video ahí en YouTube porque no creo que esto lo tengan en la PlayStation Store, la verdad. O si sí lo tienen. No, no lo ¿verdad? He visto. No. Mira... Vamos a seguirnos con él. ¿Siguiente o quieres seguir hablando de él? No, pues habla del siguiente, no lo jugaste. Ah, siguiente, okay. Siguiente. No, se nos acaba el tiempo y tenemos aquí, faltan varios todavía. Va. Pues yo voy a saltar un poquito a lo que es la siguiente generación. Yo sé que Lolo ahí tendrá uno que otro todavía. Pero pues yo recuerdo mucho este juego de esta trilogía de películas que salió por allá en el 2002, El Señor de los Anillos. En esta ocasión, Electronic Arts nos entregó un verdadero juegazo basado en la tercera parte de la película. Se trataba de un juego de acción que seguía como ahora sí que los caminos distintos de los personajes, ahora sí que estelares. Podés usar a Sam y a Frodo, a los tres estos guerreros, Legolas, Aragorn y Gimli. Y por otro lado tenías a... ¿cómo se llama? A Gandalf. Pues cada uno obviamente tenía como que sus propias habilidades. Y pues era un beat'em up realmente increíble. Ahora sí que era cuando Electronic Arts pues nos hacía... realmente nos transportaba como que a esas escenas más épicas de la película, que del abismo de Helm, que ir a buscar al rey de los muertos. Era un juego de acción combinado con elementos RPG, ya conforme ibas matando orcos, espectros y lo que te encontraras, ibas subiendo de nivel. Y pues todo se veía tan... estaba tan bien como que detallado, los mundos, el sistema de combate es realmente increíble. Y pues todo, realmente es de los mejores juegos que recuerdo de licencia, porque es un juego excelente. Yo que soy, si me conocen saben que soy fan de esta licencia del Señor de los Anillos casi a morir. Y pues para mí yo creo que es el juego pues mejor adaptado realmente, porque está adaptado a las películas más que nada. Y también tuvo su contraparte en Game Boy Advance, que era como un juego estilo, pues, ahora sí que van a disculpar la blasfemia a los peceros, pero era un juego estilo como Diablo, que era como que de vista, ahora sí, RPG isométrico desde arriba, y pues tú ibas, ahora sí que lo mismo, golpeando arcos, adquiriendo habilidades, haciendo magias. Estaba muy padre el juego para Game Boy Advance también. ¿Y si ahí por ahí te llegó a caer en tus manos Lolo ese? No, fíjate, desde El Señor de los Anillos no, pero ahorita que hablas de Electronic Arts, llegué a jugar tanto en PlayStation 1 como en Game Boy Color, los Harry Potter, el primero de Harry Potter, el de la piedra filosofal, y no sé si lo llegaste a jugar o ver, pero... igual no es la gran cosa el juego, pero sí te sentías que te transportaba al universo ese que estaban planteando de J.K. Rowling. Lo jugué y recuerdo que tenía un doblaje en español terrible. Hermione era Hermione, cosas así, pues humor chistoso a todo gas. Y de esos dos, el que más me llegó a atrapar era el de Game Boy Color. No sé si lo has llegado a ver, el de Harry Potter, por lo menos en PlayStation 1, o también salió para GameCube, para Xbox, después fue porteado, pero era un juego tipo Zelda con plataformas, pero en Game Boy Color era un RPG, y para mí, los RPGs para empezar, es un género que me encanta, más el RPG por turnos, y en aquel entonces, pues, cuando tú venías de niño de jugar Chrono Trigger, Mario RPG, Final Fantasy en tu Super Nintendo y la sequía de RPGs que tenías en el 64, porque la verdad, lejos de Quest 64 y Mario y Paper Mario, no recuerdo haber jugado otro, que en Game Boy Color, uno de mis primeros, bueno, lo jugué en Game Boy Advance, pero era de Color el juego, que en Game Boy Advance uno de los primeros juegos que tuve fue este de Harry Potter. Estaba muy bonito y era combate por turnos y explorabas Hogwarts y tenía un montón de referencias, hablabas con los personajes y era de EA, era de EA el maldito juego. Yo después ubicaba a EA por hacer FIFAs, pero también se aventó cositas curadas. Y del Señor de los Anillos llegué a ver uno de Game Boy Advance por ahí en la secundaria que lo... jugaba un compañero y creo que tenía una cinemática, o no era ese, que tenía una pequeña intro, bueno, cinemática el juego. ¿Sí? Para Advance salieron dos, me parece, que fue el del... no, tres, creo, porque salieron los tres de las películas, pero los últimos dos eran los que eran así como RPG de acción. El primero creo que sí era por turnos nada más, pero síguete. Sí, yo fue la única vez que lo llegué a ver en la secundaria y recuerdo que me lo quería cambiar aquel compañero por el Mario Kart. Entonces, en aquel entonces que yo tenía Mario Kart Super Circuit, pues no, pura madre. Y me quería vender la idea de que tiene videos. Y yo, no, oye, el prisionero de Azkaban lo jugó aquí Evil Goichi. Dile que nos diga ahorita qué tal estaba, la verdad no... No, me perdí. La última vez que jugué algo de Harry Potter fue uno de Lego. Hace tiempo ya, en el DS. Una vez compré un DS de segunda en un Montepío y venía ese juego. Pero ya le perdí la pista. Otro juego, ahorita entrando un poquito de lo de las cinemáticas. Me acabo de conseguir el de Lilo y Stitch. Nunca lo había jugado en Game Boy Advance. Sí jugué el juego basado en la película para Play 1 y era tipo Crash Bandicoot en plataformas. Y está bonito. Está bonito, es como un mini Metal Slug y tiene cinemáticas. Órale. ¿Quieres seguir con el que sigue? Pues ahora sí que ahorita que de Daniel mencionó el de Game Boy Advance, el de Prisionero de Azkaban, yo tuve la suerte de jugarlo. Igual me saqué de onda cuando... vi que era un RPG, yo pensaba que iba a ser una acción. Pero pues en ese entonces yo ya andaba metido en esta onda de los RPGs. Y pues sí estaba muy padre, porque ahora sí que conforme ibas consiguiendo los hechizos, podías ir eliminando obstáculos así alrededor del camino. Y estos hechizos también los utilizabas en batalla. Muchas veces te servían, pero ahora sí que eran, pues para quemar, para aventar otras cosas y así. Para confundir, para curar. Conseguías todo tipo de hechizos. Era un RPG ahora sí que por turnos hecho y derecho, tal cual. No, yo de verdad no le pongo ni un pero. Pues yo no recuerdo, ahora sí que sea malo. Y pues, volviendo a estos de Harry Potter un poco. Voy a salir un poco porque también soy fan. Pero pues, todos estos que hicieron de la saga principal, en lo personal sí me gustaron, hasta que salió estos del Misterio del Príncipe, que nada más es como una colección de minijuegos. Y ya con los dos últimos quisieron hacer una onda bien Call of Duty de shooter en tercera persona medio rara. Que sí están buenos, pero pues así, a secas nada más. No sé si quieres comentar el siguiente de tu lista o checamos la mía o qué onda. Nada más para poner aquí un poquito. Lo chingón de los juegos estos que estaban basados en películas, de tanto el de Harry Potter, era todo el Señor de los Anillos, Star Wars, basado en película, libro, etc. Es que te expandían la historia. No sé si ese detalle pues es importante comentarlo, porque de repente, por ejemplo, el del Hombre Araña en GameCube, que yo lo llegué a jugar, pues la primera película del Hombre Araña pues nada más era el Duende Verde y ya, para de contar. Y en el pinche juego tenías un montón de misiones, enemigos extra y situaciones que no veías en la película. Era algo increíble porque el juego era como un complemento que te expandía enormemente lo que viste allá. Y eso para mí sí me parece como que un logro chido, que basándose en una película no se limitan tanto a respetar el material original, sino que lo expanden, a veces para mal, a veces para bien, y te genera más interés. Por ejemplo, este de Harry Potter, por lo menos en el Game Boy Color, no sé qué tenga el Prisionero de Azkaban, conseguías cromos de diferentes magos o enemigos y te daba un lore ahí de los personajes. Eso se me hacía bastante chingón, pues, porque no nada más estás jugando, estás conociendo un poquito más de ese universo. Ahora sí que de Hogwarts, que por X o Y no te mostraron, no conocías tal vez tú en aquel entonces, porque no prestaste atención en toda la película o no sabías de los libros, y en el juego que fuera tu primera puerta para descubrir algo más grande, sí es algo que yo admiro mucho de estos juegos, pues que no se limitan a hacer un port al cual de la película, sino que lo expanden. Ahora tú, dime el juego que sigue. Pues vamos a ver qué tenemos en la lista. Otro que, pues sí, ya como que desde la generación pasada, hace rato estuvo mencionando estos de Telltale. Y ahora que menciona esto de expandir la historia, por allá de, ¿qué será? Hace como 5 o 7 años, salió un juego basado en Volver al Futuro de Telltale Games. Yo sé que a mucha gente no le gusta este género, ahora sí que muy su pedo. Pero lo que tenía este juego de increíble era que es como si hubiera sido una cuarta parte de las películas. Porque está ubicado precisamente después de, pues sí, al final de la trilogía de Volver al Futuro. Entonces, la historia era que según el Doc había desaparecido de repente y pues estaban vendiendo sus pertenencias. Y pues este Marty ya lo tenía que ir a buscar, ahora sí que basándose en las pistas que le dejó. Y pues igual se hacía un desmadre, al igual que las películas, que las paradojas, que por estar en un lugar que no debían, que por eso. Sí tenía como que ese feeling de estar viendo Volver al Futuro 4. Es algo que a mí me gustó bastante, lo personal del juego a mí me gustó. A mucha gente no, pero a mí me encantó. Más que nada porque también tiene las voces originales, bueno, excepto la de Marty, que le hizo un imitador. Pero también sale Michael J. Fox en un capítulo después, como uno de sus antepasados. Pero sale Christopher Lloyd, sale, pues ahora sí que gran parte de las voces. No sé si lo llegaste a jugar, a conocer o verlo por ahí. Ese se me antojaba bastante, fíjate, porque lo llegué a ver y vi que mucha gente hablaba bien de él en su momento, pero pues me agarró una de estas etapas que decías, no mames, tengo todavía X, Y, Z juego que no he empezado y ya pretendo comprar otro. No, espérate, güey, aparte no tienes el dinero para ir a gastarlo y para ir a gastarte en otro pinche Nintendo si todavía no te has acabado estos. Eso fue lo que me detuvo. Ya después le perdí la huella, pero pues sí se ve. Bueno, sí me llamaba más la atención. No soy tan fan de Volver al Futuro, pero pues sí era un juego que tenía en mente también para en ese entonces. Recuerdo que llegué a comprar en un Blockbuster, pero no jaló bien. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre de esta saga, que son como unos detectives, un perro y un conejo. ¿Sam and Max? Sí, ese pinche juego. Ese juego me quedé con las ganas de probarlo siempre. Que tenía hasta en la portada diciendo que era de lo mejor del E3 2007 o 2006, recuerdo. Y llego y no jaló el juego y me quedé con las ganas de jugarlo. Nunca lo pude comprar después. Aquí nos están diciendo que no le quisieron comprar un cubo a David Deutsch y le compraron un PlayStation 2. Le decían que para qué quería otro Nintendo. Híjole, qué feo. Qué feo. Pues ahí todavía puedes alcanzar muchos de cubo, no te apures. Yo me estoy poniendo al día todavía con varios, imagínate. No sé si quieras checar otro de tu lista. Aquí todavía tengo, pero ahí. La tuya. Sí. Tenemos otro. Ahora, ya después que tuve el cubo. Bueno, en el cubo no probé tanto tiro más allá de las películas del Hombre Araña y de los X-Men, pero yo creo que fuera del de Hombre Araña, pocos juegos estaban destacados de licencia. Ya entrados en la siguiente generación, pues uno de los últimos juegos de Nintendo DS que pude probar, de hecho, no sé si alguno de ustedes lo haya jugado, era el de Hora de Aventura. Rey Basura, te robaste mi basura. Rey Helado, te robaste mi basura. Un pinche nombre bien raro tenía, pero estaba muy bonito. Era como un Zelda 2, pero bien hecho, ahora sí. No sé si lo llegaste a jugar, pero pues era un mapita desde arriba y tocabas un enemigo y le tenías que pegar y tenías que pasar unas mazmorras. Era un juego muy bonito y aparte el pixelar que tenía era un primer contacto hermoso con lo que viene siendo Hora de Aventura. En aquel entonces todavía no me empalagaba la juego. Aquí Camilo dice que solo pudo probar el demo. Yo jugué el demo en Nintendo 3DS y me quedaron ganas de conseguirlo. Lo tuve en el DS y la verdad sí estaba muy bonito. Creo que hasta traía la edición especial te traía un vivo con un librito. Era algo muy, muy cuidado. La verdad sí lo recomiendo. El de Bo Esponja. Sí, de hecho, también jugué. Aguántame tantito porque sé que te vas a clavar como Bo Esponja. Y no lo jugué. Yo, de hecho, sí jugué este. ¿Cuál jugaste? Perdón. Ahorita que estás mencionando el de Hora de Aventura, yo también lo jugué, el demo, igual de a cada pobre como Camila. Pero recientemente conseguí una versión para PlayStation Vita de igual otro juego de Hora de Aventura. Y ahorita que lo mencionas, igual está llenísimo de referencias a Zelda. Yo lo he tuiteado mucho porque, para empezar, igual tienes que salvar a tres princesas de entrada. Después tienes haz de cuenta que el primer calabozo está ubicado en el mismo lugar que el mismo primer calabozo de que Zelda 3. El jefe igual son tres osos, así que saltan alrededor de ti. Y pues los tienes que vencer más o menos de la misma forma. Y pues eso ya le tiene muchísimas referencias a Zelda 3. Haz de cuenta que en una parte pues igual hay como que una laguna donde puedes tirar tus ítems y aparece Marceline y te lleva tu ítem mejorado. Ese juego se llama Una Aventura, El Secreto del Reino Sin Nombre, algo así. Pero pues tiene tantísimas referencias a Zelda 3 que yo, como fan de Zelda y como fan de Hora de Aventura, dije, está increíble. Yo creo que ahí sí lo pueden checar en sus consolas, está muy bueno. Sobre todo si son fans de alguna de las dos sagas, sí, se van a enamorar. Sí, o sea, yo quedé encantado con el pixelar del de Hora de Aventura, era increíble. Y de 3DS Nunca lo conseguí, pero llegué a descargar el demo y se veía bonito ahora ya en una resolución 16:9 y ver las cosas con capas. Es como los juegos de Chantae, pues así que es un 2D con capas muy bonito. Algo así se miraba. Y está increíble. Por ahí Camilo nos está diciendo que él tenía el de Aladdin de Super Nintendo. También, yo nunca jugué el de Sega y ya después me entero que por ahí va Aladdin con una espada, la madre, y yo tirando manzanitas acá con un chango a un lado. Pero también. Uy, también tiene mucho olor que no sale en la serie. Síguete con el de. Síguete con el de Bob si quieres. Yo sé que traes ganas. No, yo con Bob Esponja. No he tenido mucha buena suerte en los juegos. No jugué el de la película. Me siento muy mal por eso. No jugué. No inventes. No lo jugué. Dicen que está chido el de la película. Yo jugué el de la película, pero en Game Boy Advance. Por ahí lo tengo con un multijuegos. No sé si lo llegaste a ver. De estos especiales que salieron. Es por sí, ahí lo jugué. ¿Cuál jugaste? ¿El de Game Boy? El de Advance, ajá, el de la película. Ah, no, el de la película, yo lo jugué en Game Boy Advance, pero dicen que el de PlayStation 2 y GameCube y Xbox era el bueno. Lo llegué a ver y se me antojó, pero nunca lo pude conseguir en su tiempo. Bueno, ahora... ¿Por qué no dice que será el mejor? Sí, yo también lo quise jugar, pero pues no pude en su momento. Tenía otras cosas que comprar, creo que estaba, era 2004, no, olvídate, pura madre me iban a comprar eso, sí. iba mal en la secundaria, está bueno. La otro juego de licencia que jugamos ya avanzando en la época, pues no sé quién de aquí llegó a jugar, por lo menos sí escucharon de Epic Mickey para Wii. Por lo menos, Epic Mickey era un juego pues de aventura 3D plataforma desarrollado pues por Warren Spector y su difunta empresa en exclusiva para Wii, por lo menos el 1. Y desde que empezó a ser anunciado ese juego me logró atraer mucho por todo el arte conceptual que mostraban en un estilo steampunk y todo demacrado, con colores opacos y todo, que igual no se respetó al 100% ese arte final del juego, pero me divirtió bastante. Yo no soy fan de Disney, la verdad, me gusta mucho Kingdom Hearts, o sea, el 1 y el 2 en el Play 2, olvídate, feliz yo, y del Game Boy Advance, turbo feliz con el sistema de cartitas. Y pues cuando veo este juego de Mickey para Wii, llegó creo que en 2010, y esa Navidad me pasó algo curioso porque yo tenía dos juegos. Tenía Mario Galaxy 2, que también había salido, y Epic Mickey. Y pues, por mucho que ame a Mario Galaxy 2 y me encanta su sistema de plataformas, cómo te sorprende y la música y todo, pues Epic Mickey para mí fue una sorpresa porque no mames. Dije, wey, qué chido está esto, qué chingón está deshacer cosas o hacer cosas con apuntando a la pantalla y lanzando tinta y disolvente. Era increíble el sistema de plataformas, me recordaba los juegos de Rare de Nintendo 64, mundos abiertos con misiones largas, todas las referencias a películas, pero con una versión decadente. Era hermoso. Y pues ahora que están comentando del Kingdom Hearts de Game Boy Advance, la verdad, yo sé que pues, para muchos hay otros mejores, pero pues para mí el cadena de memoria de Game Boy Advance es un juego increíble. O sea, era la primera vez que yo tenía a Cloud en una consola de Nintendo de forma legal. Y también jugaba con Cloud de... Oye, sí. Sí, porque pues yo fui uno de los que Final Fantasy VII lo apantalló en su momento y ya después me hice algunas preguntas como... Wey, ¿por qué antes tenía 4 monos y ahora tengo a 3? Y otras cositas. Está bonito Final Fantasy VII, pero no es mi favorito. Me sigo quedando con el 6. Pero pues, volviendo a Kingdom Hearts, ya cuando ves a Aerith, ves a Chrome y ves a muchos otros personajes para llevar en una cosita tan chiquita, está muy bonito. Y pues podemos decir que es como que de licencia Kingdom Hearts. Fernando, ¿tú qué crees? Pues sí, fíjate que sí, yo creo que quizás porque es una historia original, no se puede considerar como de licencia. Estuvo el sonido medio raro porque se me cayó el teclado. Pero pues sí, como dices, es una licencia de Disney, este crossover de Disney Square, porque es un crossover entre muchísimas, de verdad, muchísimas películas de Disney y pues personajes de Final Fantasy. Yo creo que sí, es de esos juegos de los mejores juegos de licencia que hay, si es que se puede considerar así. Y en Game Boy Advance para mí fue todo un suceso. O sea, yo ya había jugado en ese entonces nada más el primero en PlayStation 2. Y también cuando yo lo jugué, no me lo creía. Yo pensaba que, oh, mames, esto es un fanfiction, pues una cosa bien fumada. O sea, se, tienes a Mickey como rey, a Goofy y a Donald. O sea, se, el pinche Donald es un mago, no mames. ¿A quién se le ocurrió eso? Y ya llegabas al Game Boy Advance y lo veías a todo eso tan chiquito, veías a Axel con su trajecito negro y veías una intro animada también muy muy bonita, pero todo en pixel, y cómo abstrayeron todos los mundos. O sea, yo era feliz también por la onda de que me gusta un poco la película esta de Pesadilla Antes de Navidad y tener a su mundo ahí representado, cómo adaptaban esos colores oscuros que tú veías en PlayStation, lo cambiaban por tonos morados o cositas así un poquito más suaves también para la pantalla. Y vista isométrica, el combate era algo que me encantaba. O sea, dar los espadazos, el botonazo. Creo que tenías el control invertido en Game Boy Advance. Brincabas con el B y das golpe con tu llave con el A. El L y el R te servía para ordenar tus cartitas y hacer las invocaciones. Era algo muy bonito. Además, la música, pues, es Kingdom Hearts ahora en 16 bits con todo, y la música era como, ah, no mames, ¿qué hubiera pasado si Kingdom Hearts hubiera salido en Super Nintendo? Pues increíble, la verdad. Los jefes, pelear con al lado con Hércules, llegar al mundo de Alicia en el País de las Maravillas, cosillas así, la verdad. Ahorita, bueno, yo soy fan de los portátiles, pero ver lo bien que trasladaron un juego que nació siendo 3D a 2D, pues no. Yo quise que el Kingdom Hearts, porque pensaba que era igual a Castle of Lichen. No conocía el Kingdom Hearts desde ese entonces. Yo tampoco, yo conocía Kingdom Hearts por un amigo de la prepa que me lo llegó a prestar, me acuerdo, junto con el juego de Okami, y olvídate, yo se los quería robar los dos juegos. Ya después los pude adquirir por mí mismo, pero pues sí, era increíble. Sí, era un poquito, yo siempre he sido un fanboy de Nintendo, pero sí era un poquito que decía, no mames, PlayStation tiene esto. O sea, se dicen que Nintendo es para niños y PlayStation tiene un juego de Goofy y Donald ayudando a un monito de Final Fantasy. Pero pues sí, era increíble. No sé si quieras agregar algo tú. Pues hay que estar al pendiente del, ahora sí que de la precuela final, del final de la saga, que sale este 24 de enero. Y si no le han dado la oportunidad de esta saga, de verdad, ahora sí que chequenlo, tiene una historia original realmente un poquito confusa, pero es buena ya cuando juegan todos. Y pues chequenlo. No sé si quiera, o voy a seguir con otro juego de licencia. Pues ahora sí que el último de mi lista, porque igual ya se nos está acabando el tiempo. Este de, recientemente, de la generación anterior, tuvimos un juego de licencia muy bueno, basado en una novela gráfica, muy popular también. Estoy hablando de este juego de Scott Pilgrim contra el Mundo, que salió para PlayStation 3 y Xbox 360. Y pues es un juego que está realmente basado en, pues, esta novela gráfica de Scott Pilgrim, donde tienes este güey de veintitantos años que tiene que pelear contra los exnovios malvados de su nueva novia. Y pues el juego que nos presentaron en esta ocasión es un, se trata de un beat'em up con un estilo ahora sí que de pixeles como de los tiempos de los 16 bits. Y pues también tiene como que ciertos elementos de RPG, porque vas subiendo de nivel, puedes comprar comida para recuperarte y así. También libros para subir tus estatus. Es un juego muy, pues, divertido. Aquí nos dice de Vilgoche que por ese compró su PlayStation 3. Si tú lo compraste por ese, fue el primero que yo compré cuando yo tuve mi PlayStation 3. Todavía lo tengo ahí en mi disco duro, puedes ver la fecha, que es 2010 y tantos. Sí, 2010 creo que fue lo que lo compré. Y pues sí, fue de los primeros que descargué, porque en ese tiempo salió la película también. Y pues es un juego que está realmente, no está adaptado de la película, sino que está adaptado de la no, más que nada de la novela gráfica. Sobre todo el estilo del arte, los personajes, la historia. Y sobre todo conserva así que todos esos elementos absurdos, como que fantásticos de la novela. Y pues está increíble. Aquí Devil nos dice que lamentablemente ya no se encuentra en la PlayStation Network por cuestiones de, pues sí, de licencia, de que ya venció, ya lo retiraron también. Y pues sí, como decimos, es una lástima, pero pues ahí está haciendo dinero. Ahora sí que es una buena inversión tenerlos ahí en el disco duro sin borrarlos, ¿no crees? No sé si quieras comentar algo sobre esto. Y yo, ese fue un juego que lo jugaba con un amigo de trabajo, ya cuando estuve, y la verdad se veía bien pinche y bonito. Yo, me sorprende cómo... ¿cómo lo adaptaron todo al 2D? Y cada putazo que dabas con el control de Play 1, de PlayStation 3, perdón, era una maravilla. Y visualmente es lo mejor que puedes ver una HDTV, ese juego, la verdad. Veías cada pixel, cada cuadrito y cada detalle. Creo que hasta tenía referencias. Tenía pues las montañitas de Mario y todo eso. Era la época cuando por lo menos aquí tu servidor conoció a Scott Pilgrim cuando ya estaban hablando un poquito de él antes de que saliera la película. Y se puso a investigarlo. Y lo primero que voy viendo cuando lo busco en Google es al Scott haciendo como una parodia de Mario 3. Y dije, ah, no mames, esta cosa va a estar chida. Y me los empecé a descargar en PDF. Los leí. Y yeah, me agradaron bastante. Ya cuando llegas al juego y ves a todos los personajes, ves al estilo... el estilo que le dieron Ubisoft, me sorprende que sea de Ubisoft. Estaba tan chingón el juego. Recuerdo que lo jugamos pues entre amigos y apagaba el Play 3. No sé qué bug tenía el pinche juego, pero apagaba el Play 3 después de cierto tiempo. Y era pura pinche referencia, puro fanservice, hasta la pantalla de selección de amigos. Creo que era una parodia a Mario 2. El juego ese, y la música estaba muy bonito, la verdad. Todo ese juego era increíble, y aparte lo podías jugar de cuatro, o sea, de cuatro güeyes sentados en un sillón comiendo pizza y jugando eso. Era increíble. Creo que desactivabas la opción de darle un putazo a tu compa por lo mismo de que no hubiera algún accidente. Y pues eso es lo que tengo que decir yo. Una pena que perdieron los derechos, y otra pinche pena que nunca lo sacaron en físico. Sí, no manches. Ese sí yo lo tendría en físico y en un altar, porque realmente es un juego excelente. Es de las pocas cosas así buenas que hace Ubisoft, sin, como que sin mañas, sin nada. Y pues sí vale la pena, ahora sí que si pueden conseguir un Play de tercera mano, porque sí, que tenga el juego instalado, porque sí está muy muy bueno, de verdad. Y pues lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo, porque saben que aquí producción no nos da presupuesto para más allá de una hora. Igual pinche reforma energética nos viene la madre con esto de la luz y todo eso. Pues tenemos que acortar el tiempo del podcast. Pero antes de despedirlo, quiero agradecer a Sparkster Brawl, que anduvo aquí en el chat. Al buen Josuke, que anduvo aquí, que no se peleó con Devil Gochi. Muchas gracias a los dos, a ti también Devil Gochi, por andar aquí comentando. A Camilo. Y a Andy, que también anduvo por aquí. Más bien ahí está escuchándonos. Y pues esto ha sido todo. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado. No sé si te quieres despedir de aquí, Lolo. No, pues igual, gracias a todos los que tuvimos escucha. Hoy no tuvimos lag, hay que celebrarlo. La vez pasada utilizamos los servidores de Smash Bros. Brawl antes que lo cerraron. Y hoy nos cambiamos a los del Nintendo Switch. Parece que todo va mejor. Muchas gracias a todos, a Camilo, a Sparky Grass, a Martis Kid, al Josuke, que se llama José Miguel, a Daniel y a Pandy. Saludos a todos. Y pues la segunda parte, tú dirás cuándo la hacemos, a ver si podemos invitar a alguien más. Pues ya veremos, saber de quién le quiere caer. Ya saben que es micrófono abierto. Nuevamente les agradezco que nos hayan escuchado. Pues un mensaje de felices fiestas algo tarde para todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós, Josque.